A continuación presentamos Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. Alrededor de la mitad de Dentia está dedicada a los exquisitos jardines de los Altísimos, y estos jardines se encuentran entre las creaciones mononciales más encantadoras del universo local. Esto explica por qué los sitios extraordinariamente bellos en los mundos habitados de Norlatiadec tan frecuentemente se llaman el Jardín del Edén. Ubicado en un sitio central, en este magnífico jardín, se encuentra el Templo de Adoración de los Altísimos. El salmista debe haber sabido algo de todas estas cosas, pues escribió: ¿Quién ascenderá las colinas de los Altísimos? ¿Quién se hallará en este lugar sagrado? Aquel cuyas manos estén limpias y cuyo corazón sea puro, aquel que no haya abandonado su alma a la vanidad ni jurado en vano. Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.